Capítulo 2. Posiciones de la mano. Las posiciones de la mano son seis, a saber, teniendo empuñado el florete, uñas adentro, uñas afuera, uñas abajo, uñas arriba, participio de uñas arriba y participio de uñas abajo. Estos son los modos con que la mano ha de ejecutar sus defensas y ofensas, teniendo presente que la parte de adentro del hombre es el pecho y la de afuera la espalda.